but a no coat of pain on his lonesome old town. Set him up, we'll be knocking him down. You wear a dress. Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web que me estáis escuchando. Esta noche volvemos a sumergirnos en las aguas del género epistolar. Y si de género epistolar se trata, ahí está el Baku, para que nos deleitemos con él. ¿Quién si no? La carta que ha llegado a la redacción del Cabaret Voltaire no es una carta cualquiera. Es más bien una crónica sentimental de su autor en medio de su Semana Santa, su semana de gozo eterno y algarabía terrenal. Él es así, siempre dando la espalda al sentir general, más dado a vivir esos días de caos circulatorio y resonar de tambores como jornadas de recogimiento doméstico y reflexión. El Baku es así. Pidan las consumiciones, ocupen sus lugares y sientan el gozo eterno que les recorrerá el cuerpo cuando sepan de los acontecimientos que tuvieron lugar en la vida de nuestro héroe durante esas fechas, sagradas para las hordas católicas del mundo entero. Con ustedes, el programa de hoy, que lleva por título Baku y la Semana Santa. En estas fechas de Semana Santa estamos en medio de esos días en los que las turbas de católicos en procesión dificultan el tráfico y la libre circulación de personas y bienes. Seamos comprensivos, ellos son así. De nada sirve que intentes hacerles comprender que eso de sacar en procesión muñecos calamitosos es una cosa de mal gusto. Ellos dirán que son tallas de Berruguete o de su puta madre y se quedarán tan panchos, como si Berruguete o su puta madre tuvieran bula papal para provocar cortes de tráfico, pánico en niños y no tan niños, y ruido ensordecedor de tambores y trompetas. Un ruido que no permitiría ninguna ordenanza municipal. Pero ese es el ruido de Dios, nos ha jodido. Y ese ruido, venido desde el día en que el adefesio que aparece crucificado en las carrozas separó los cielos de la tierra, como el Big Bang, pero en bíblico. Es un ruido divino, manda carallo. Y contra eso, nada se puede hacer. Ellos son así. Hay que ser comprensivo. Y a fin de cuentas, son portadores de mentes empequeñecidas a fuerza de creer en supercherías de corte satánico, sanguinario, más o menos como Charles Manson, pero a lo bestia. No les llames al orden, no les expreses tu descontento, no intentes cruzar la calle por la que se manifiestan con sus muñecos, no pretendas dormir si ellos tienen el duende trompetero o tamborilero, y lo digo por tu bien. Si no haces lo que te digo, las violentas hordas católicas podrían empuñar las armas, como ya hicieron tantas veces contra inocentes a lo largo de la historia, y sería peor el remedio que la enfermedad. Que se lo pregunten a los 2000 pobres diablos a los que Inocencio III mandó quemar en la gran hoguera de Albi, no pleitees con ellos. Deja que su poco civismo prevalezca y toma otro camino, si puedes. ¿Para qué vas a discutir con individuos que, como último argumento, terminarán sacando a relucir la fe? Quiero decir, su fe. ¿Qué argumento se puede esgrimir contra la fe y la revelación? Las hostias dadas con crucifijos son peligrosas. Siempre se infectan. Así que ándate al oro y esquiva sus trayectos. Si puedes, cuanto más lejos mejor. Amén. Esos consejos, que valen para toda persona racional, cultivada y sensible, no sirven para Javier Ledesma y Díez de Entrepierna. El Bacu va por libre. En efecto, ha llegado a esta carpintería una nueva carta remitida por esa ánima en pena. Por si no lo recuerdas, le dejamos hace más de un mes con dudas pitofísicas. ¿Asistir a la cita con la esposa del presidente de su comunidad autónoma o no asistir? De nada sirvieron consejos y razones. Él nunca fue de mucho escuchar, así que tomó una salida bacuniana, absurda y madre de nuevos líos. Y dicho esto, ahí va la carta del Bacu, después de templar el alma con la música de Fray Javier Crae, padre prior de la Orden de San Paul Lafargue. La otra tarde en una iglesia que era fiesta de guardar, me dio un ataque de amnesia, no podía recordar a quién coño fui a rezar. Yo que siento por Jesús, yo que siento por Jesús, repelús. Imaginad mi problema, cualquier otro sin mi fe. Con seguridad blasfema o se va a tomar café, pero yo no flaqueé, no podía estar allí, no podía estar allí porque sí. He perdido la memoria, le expliqué a un santo varón. He eché una jaculatoria o una salve a mi intención, tengo un lío del copón, no comprendo, ay de mí, no comprendo, ay de mí, ¿qué hago aquí? Tal más me dijo el beato, por mi honor de sacristán, rezaré a San Cucufato y tus recuerdos volverán, o sus huevos sufrirán. Y le ató al pobre un cordel, y le ató al pobre un cordel, qué cruel. Recuperé por entero, gracias a su intercesión, la memoria y un mechero que no entraba en la oración. Eso sí que es devoción. Le quedaba además mucho gas. Le di lumbre a un monaguillo y una hostia al sacristán, y les vací el cepillo a San Cosme y San Damián, recordando que mi plan era entrar a aquel lugar, era entrar a aquel lugar a robar. Tú que nunca vas al templo, tú que estás en el error, toma alma de mi historia, ejemplo, rectifica pecador y recorre sin temor los caminos del Señor. Los caminos del Señor, sí Señor. Querido hermano en las artes de la carpintería ya seada, no sé si fui un cobarde o un héroe, pero no acudí a la cita. Seguramente fue cobardía. Luego vinieron días de ira en los que me sentí el único habitante de un planeta muerto andando a la deriva. Y noches de sobresalto y dolor en las que nunca supe si eso que palpitaba en mi interior no era una bomba a un triste estallar o un motor enloquecido a la deriva en medio de un cataclismo. Dolor, siempre dolor. Las penas ahogadas en música son menos penas. ¿Qué te voy a contar a ti de eso, hermano Voltaire, maestro en las artes de la carpintería ya seada? Era música en pena lo que sonaba desde mi equipo aquellos días de zozobra y desgarro. Dexter Gordon, en sus momentos más babosos, Leonard Cohen y, cómo no, La pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. Dolor hecho con notas de armonía infinita. Y en estas andaba, llenando mi vida de mierda, prisionero en el interior de un pozo que yo mismo había cavado, cuando la voz de la contralto, Marga Ofgen, me devolvió al mundo de los vivos. Según el musicólogo que consultemos, estaremos hablando del área 39 o 47. ¿Qué más da? Desde el altavoz, Marga Ofgen, con altísimos registros, derramaba su dolor universal. Pero no un dolor doméstico como el mío. ¿Qué va? Un dolor de otro mundo, venido directamente desde el centro del dolor cósmico cantado. Señor, ten piedad, en alemán, en el original. Mira cómo lloro, miro mi corazón y mis ojos que lloran amargamente delante de ti. Derramé una lágrima por los dolores del mundo y otra por los míos y salí de mi casa pitando. Ahora, por fin, sabía lo que tenía que hacer. Thank you. Corrí en un suspiro los metros que separan mi casa de la iglesia de mi barrio y un poco después era socio con carné de la cofradía del Cristo del Último Suspiro. Y además estaba inscrito por el mismo precio como penitente en todas las procesiones de la Semana Santa de mi ciudad. Una ganga. Mi vida de recogimiento espiritual duró poco, pero mientras estuve apartado de las tiranías de su recuerdo, sentí la alegría de los que tienen la fe de su lado. Unos días después, encontré en el buzón de correo un boletín parroquial en el que el señor obispo de la diócesis me hablaba del cuerpo místico de Cristo, del gozo eterno y de la transmutación de la carne. Las palabras del obispo me llenaron de confusión, porque yo, en frío, no me podía imaginar el cuerpo místico de Cristo del que me hablaba el obispo, pero sí el cuerpo místico de ella, siempre cargado de pecado y deseo en estado líquido. Su cuerpo de mujer, y qué cuerpo, que me volvía a llamar a gritos desde el recuerdo. En ese momento, con el boletín parroquial temblando entre mis manos, dejé de sentir la tristeza del que llora lo perdido para dejar correr por mis venas la punzada deliciosa del cañor a la piel deseada, la piel perfecta que arropa el cuerpo místico de la mujer que transmutó mis carnes, la esposa del presidente de mi comunidad autónoma, para más señas. Como ves, la pastoral no cumplió su cometido. Volví a las andadas. Lo siento por el obispo. Yeah. No, aquello no podía seguir así. Tenía que borrar de mi mente ese cuerpo vestido con ropas compradas en la tienda del gozo eterno. Lo intenté todo. Chupé partidos de fútbol en la tele hasta caer rendido. Metí horas sin conocimiento en centros comerciales. Leí todas las pastorales emitidas desde la fecha de mi nacimiento. Y nada. Su cuerpo vestido del color de mis deseos seguía allí, llenando todos los rincones de mi cerebro, tiranizando mi voluntad. En definitiva, alejándome de mi, otrora, ancestral estoicismo. La primera de las procesiones a las que me había apuntado puso fin a tantas desdichas. Por la noche, en la soledad de mi cuarto, por fin sentí de nuevo el sosiego. El martirio de la carne había hecho su efecto. Los músculos, la piel, los recuerdos estaban cansados y doblegados por el peso del madero y las cadenas. Roto, cansado y puro, al fin, al margen de la tiranía de los recuerdos, caí rendido en el sueño de los puros. Todavía quedaban 4 sesiones más hasta el domingo de resurrección. Quizás, con esa terapia, mis males tuvieran sosiego. Eso pensaba yo cuando empecé mi penitencia en la procesión del segundo día. Eso pensaba, esperanzado e inocente, cuando unos metros delante de mí, la vi. Allí estaba ella, inmensa, humana y carnal. Mantilla bordada de transparencia sobre los hombros desnudos, tacones afilados como para atravesar las manos del Cristo de nuestra cofradía, la falda entubada, obscena y negra como mis pensamientos. Ella, la última tentación de este pobre penitente del paso del Cristo de la última palabra que te escribe, caminaba unos metros delante de mí, balanceando suavemente las caderas de forma casi imperceptible al ritmo de los tambores. Y yo, siguiendo sus pasos sin saberlo, penitente de su misma cofradía, atado de manos a un madero de los que no te menees. La vi y de inmediato sentí un calorcillo agradable que me subía desde las llagas de los tobillos a la nuca, haciendo una generosa parada en los genitales. Por un instante, la cruz, misteriosamente, dejó de tener aquel terrible peso sobre mi espalda. Flotaba. Thank you. Andar empalmado debajo de una capucha morada, con los pies desnudos abrazados por cadenas asesinas y con más de 80 kilos de madero en ristre a la espalda, no es plato de gusto. Yo intentaba como podía colocar mi verga entre los pliegues de la túnica para disimular, pero ella, siempre obstinada, siempre a su aire, retomaba, la muy cabezona, su posición de mascarón de proa de este pobre penitente avergonzado. La gente, que se agolpaba en las aceras, empezó a reír. Primero tímida y luego a carcajada limpia. Y yo allí, con las manos presas por cuerdas a las aspas del madero, y con el mascarón de proa empalmado, señalándola a ella primero y luego al Cristo de la última palabra, que un poco más allá, también él atado una cruz, hacía un alto en el camino en medio del ruido de los tambores y las carcajadas de los feligreses. Eso es el infierno. Como una manía de mozo viejo, tengo la costumbre de amenizar mi soledad con los aires de esta canción. Cuando pienso en Fernanda, se me pone dura. Cuando pienso en Felicia, también. Cuando pienso en Leonora, Dios mío, se me vuelve a levantar. Pero cuando pienso en Lulu, nada de nada. La erección, papá, no se ordena a voluntad. C'est cette mâle ritournelle, cette antienne virile qui retentit dans la guérite de la vaillante sentinelle. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Afin de tromper son cafard, de voir la vie moins terne, tout en veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de phare. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Après la prière du soir, comme il est un peu triste, chante ainsi le séminariste à genoux sur son reposoir. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. À l'étoile où j'étais venu pour ranimer la flamme, j'entendis ému jusqu'aux larmes la voix du soldat inconnu. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Et je vais mettre un point final à ce chant salutaire en suggérant aux solitaires d'en faire un hymne national. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Ella me reconoció bajo el capirote morado, o para ser exactos, reconoció esa forma tan suya que tiene mi picha de alegrarse cuando la veo. Me miró despacio, de abajo arriba, deteniéndose un buen rato en el medio, y luego abrió un poco la boca y pasó la punta de su lengua sobre los labios. Yo, mientras tanto, sudaba gotas de ácido sulfúrico debajo de la túnica. La gente miraba con los ojos fuera de las cuencas y la procesión detenida en medio del redoble de los tambores y los chirridos de cornetas. Aprovechamos que uno de los caballos de la guardia montada del niño Jesús se encabritó con el ruido para salir pitando, dejando en el suelo un rastro de mantilla, madero en aspa y grilletes de tobillo. No nos fue difícil escabullirnos entre la multitud. A fin de cuentas, la mayoría iba ataviada como nosotros, así que corrimos y corrimos hasta caer hambrientos uno del otro bajo el paso que iba 5 cofradías detrás de la nuestra. Nadie se dio cuenta. ¡Santo cielo! ¡Qué locura! ¡Cómo nos amamos! Así, debajo de la carroza del gozo eterno, nos comimos con ansias de náufragos. Nos devoramos en medio del ruido ensordecedor de los tambores de Dios, sintiendo sus ondas como golpes contra nuestro corazón desbocado. Y digo nuestro, porque a pesar de las ropas que todavía nos separaban, ya no éramos dos, sino uno, bailando al vaivén del paso, acompasando nuestros cuerpos al ritmo del más allá. Éramos una nebulosa lejana que jadeaba con sordina, flotando entre trompetas desaforadas que llamaban al final de los tiempos. Su gemido definitivo se acopló con perfección pitagórica sobre la saeta que en ese preciso instante lloraba una desgarrada feligresa. ¡Eso es el cielo! Get up and tell you where to go. Desde entonces, querido Voltaire, hermano en las artes de la carpintería y aseada, saboreo el gozo eterno en medio de las procesiones. Sí, le hemos tomado gusto a lo de copular debajo de los pasos, transmutadas nuestras carnes por los efluvios pasionales que se desprenden de la fe de mis mayores. En definitiva, comprendiendo de una puta vez qué querían decir en la hoja parroquial con lo del gozo eterno. Sin embargo, no hay bien que 100 años dure. El domingo de resurrección marcará el comienzo de mi cuaresma particular. Y vuelta a empezar. A partir de esa fecha, su agenda estará llena de actos consortes e inauguraciones institucionales. Y la mía, de añoranza y silencio. Pero eso será después de esta semana de pasión. Mucho después de que termine de acoplarme este capirote, mucho después de que salga a su encuentro, presto a arrancarle la mantilla con los dientes. Como siempre tuyo en las artes de la carpintería y aseada, el Baco. Y esta ha sido la misiva que llegó esta semana a la redacción del Cabaret Voltaire, escrita por el Baco. Tremendo testimonio de una humanidad desbordante que nos ha puesto los pelos de gallina y la piel de punta. Desde la redacción del Cabaret Voltaire queremos enviarle un efusivo recuerdo. ¡Qué hombre este! ¡Qué cabeza tan a su aire! Siempre certero, siempre viendo crecer la hierba. Siempre dispuesto a la entrega y al sacrificio. Siempre, en definitiva, capaz de sacar agua de las piedras. Un beso sonoro, querido amante de nuestra primera dama. Sabemos lo que estás haciendo por la patria y nunca lo olvidaremos. Y esto ha sido todo por hoy. Con nosotros han estado los siguientes músicos. Tom White, que entre whisky y cubata no se ha enterado de nada. Javier Crae, que ha vuelto a trabajar. Juan Sebastián Bach, que está debajo de su peluca. Jimi Hendrix, devoto y ferviente cofrade de su cofradía. Dexter Gordon, nuestro hombre en París. Duke Ellington, que aplaude rabioso las hazañas del Baco y ha jurado que quiere ser como él. Yor Brassan, que de esta ingresa en un convento. De monjas, claro. Jefferson A. Plain, que le han cogido gusto a lo de cantar saetas. Y sobre estas palabras, Monsieur Carlos Santana, que nos recuerda que hay mujeres que tienen magia negra. Amenizando la velada han estado Mustache, Pierre Nicolas, Lionel Hampton y demás familia yaseando canciones de Bagassin, que sigue el tío todo perro con lo de ingresar en el convento de las Carmelitas Descalzas con la intención de pasar allí unos meses. A saber qué planes tiene. Ya ves, querido cabaretero de la web que me escuchas, de todo lugar y condición se puede extraer el fluido del que se nutre la vida. Y ahí está el Baco para demostrarlo, dándole una vuelta de tuerca a la barbarie colectiva que aflora por doquier a lo largo de la Semana Santa. Se puede llegar a conseguir el gozo eterno. ¡Qué hombre, siempre dispuesto a convertir lo zafio en sublime! Como cantó en este programa Monsieur Crae, toma ejemplo, pecador, y recorre sin temor los caminos del Señor y los de Baco, si puedes. Un beso para todo el mundo y hasta otra.